En el amor, sin tener ni un cariño, este pobre corazón. Yo soy un pobrecito desdichado en el amor, sin tener ni un cariño, este pobre corazón. Ay, chiquita de mi vida, ay, chiquita de mi amor. Ay, chiquita querida mía, te amo del corazón. Ay, chiquita de mi vida, ay, chiquita de mi amor. Ay, chiquita querida mía, te amo del corazón. Si quieres saber mi nombre, yo me llamo Cuigatambana. De día canté en el monte y de noche en tu ventana. Si quieres saber mi nombre, yo me llamo Cuigatambana. De día canté en el monte y de noche en tu ventana. Ay, chiquita de mi vida, ay, chiquita de mi amor. Ay, chiquita querida mía, te amo de corazón. Ay, chiquita de mi vida, ay, chiquita de mi amor. Ay, chiquita querida mía, te amo de corazón. Ay, chiquita de mi vida, ay, chiquita de mi amor. Ay, chiquita querida mía, te amo de corazón. Chiquita de mi vida, ay, chiquita de mi amor, ay, chiquita querida mía, te amo de corazón.